Comunicación de boca a boca. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática desde Sonora. Este domingo, pues quiero tener con ustedes una presentación estelar. Antes que nada, me da mucho gusto presentar a ustedes en la conducción a dos nuevos integrantes del equipo. Ellos son Iván Barrios y Martín Salinas, quienes se suman al equipo de producción y conducción y este día harán sus pininos con nosotros, ya que junto con una servidora estaremos conduciendo el programa de este domingo. Con mucho cariño les damos la bienvenida a ambos. Iván, buenos días. Muy buenos días, Rosy, muy buenos días, Martín. Muy buenos días, auditorio. Martín, buenos días, bienvenido. Pues muy buenos días, Rosy, muy buenos días también, Iván. Y muy buenos días también a todos nuestros radioescuchas que están en este domingo, esta mañana fresca, en este programa que tendrá temas bastante interesantes. Yo no sé en la conducción cuál es el bautizo, la farándula les dan una patadita, pero aquí no sé cómo se le hace. Ahí si alguien del público sabe cómo se les da la bienvenida, que disparan el desayuno, esto es muy buena propuesta. Bien, ¿qué les parece si damos inicio a la presentación del programa que hemos preparado el día de hoy? Tendremos en cabina a Ramón Ángel Salazar y su abogada Anaí Bustamante, quienes estarán aquí para platicarnos sobre la orden de aprehensión que tienen en su contra, él y su hermano y otras tres personas que habitan aquí en la parte del vaso de la presa, pero paulatinamente han sido despojados de su terreno. En esa zona se pretende construir un residencial de, pues, por algunos políticos importantes de por acá del estado de Sonora. Bien, ellos estarán aquí para dar testimonio y explicar en qué ha consistido hasta el momento su defensa jurídica. Tendremos, Rosy, también un enlace muy interesante con Alejandro Encinas para que nos informe sobre los detalles de las casas que se abrirán en todo el país como parte del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la Economía Popular y Soberanía Nacional, para atender y dar asesoría a la ciudadanía sobre problemas de deuda con la banca de vivienda, tarjetas de crédito, entre otros apoyos que brindarán. Esto es un asunto que les aconsejamos que estén muy atentos porque es de tema interés para muchos sonorenses, ¿no?, en esta situación. Tendremos también al titular de la Secretaría de Comunicación Social de la sección 65 de la Minera de Cananea, Antonio Navarrete, que viene a hacernos una invitación al próximo evento que se realizará el miércoles en Hermosillo, sobre todo lo que tiene que ver con las acciones que están emprendiendo en la defensa de sus derechos laborales. También tendremos enlace con el secretario de Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, Mario Di Constanzo, para que nos platique su percepción sobre esto que se ha denominado el plan anticrisis que presentó la administración calderonista con bombo y platillo. Y de hecho, Rosy, este es el tema central de este domingo, que lo hemos titulado Los Planes Anticrisis. Una solución a la crisis económica mexicana, propuestas de relumbrón o punto de partida de precampañas presidenciales. ¿Cómo la ven ustedes? Y para ello tendremos también como invitado especial al doctor en economía y académico del Colegio de Sonora, Álvaro Bracamonte Sierra. Como siempre, la música se hace presente en esta cabina y tendremos a cargo Diana Munguía, nuestra nueva integrante también que nos acompaña para la presentación de esta selección de material musical. Llámenos al 215-9005, 215-9015, precisamente Diana Munguía estará respondiendo a sus llamadas. Isa, muy buenos días, ¿con qué iniciamos la fase de la musicalización? Muy buenos días, Rosy, muy buenos días a nuestros nuevos integrantes y al auditorio. Así es, vamos a escuchar la canción de Aterciopelados, La Bandera. Regresamos a nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve y les queremos recordar nuestros teléfonos en cabina son 215-9005 y 215-9015. Nuestro sitio en internet del programa es www.ysinembargosemueve.net. Queremos mandar saludos a quienes nos escuchan en Hermosillo por la 95.5 de FM y a quienes nos sintonizan en www.radiobemba.org. Saludamos también a quienes nos escuchan por Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey, en www.somosunoradio.org. Calurosamente mandamos saludos a La Nueva República, que por internet se transmite en lanuevarepublica.org, desde la Ciudad de México. Somos Uno Radio y La Nueva República nos retransmiten en vivo hoy domingo. Un saludo al público de Radio La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México, quienes pueden sintonizarla en el 97.3 de FM y por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Muy bien, seguimos con el programa y le dejo los micrófonos a mis compañeros. Damos la bienvenida a Ramón Ángel Salazar y su ¿Abogada? Ahorita viene. Ah, no tarda en entrar ya su abogada. Ya les anunciábamos al inicio de este programa que viene a darnos los pormenores sobre el proceso penal que se le sigue aquí a Ramón y su hermano Juan y otros vecinos del vertedor de la presa Abelardo L. Rodríguez, quienes tienen más de 50 años de ser propietarios de este predio. Sin embargo, con el gobierno de Eduardo Burs Castelo, se le ha buscado la manera de despojarlos de sus propiedades. Al parecer, ahí se pretende construir un lujoso proyecto residencial por particulares, pero al parecer está implicado también gente, pues familiares del gobierno, de los políticos a cargo de la administración en este estado. Bien, Ramón Ángel Salazar, bienvenido, buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias por darme esta oportunidad de comunicar a la ciudadanía cuál es la situación que estamos viviendo. Pues lamentablemente es un caso más de abuso de poder que viene cada sexenio con sexenio a repetirse y a repercutir sobre las minorías y sobre los más desprotegidos, como es el caso que han pasado de varias situaciones que conocemos aquí en lo que es el estado, aquí en el municipio y en todo el estado, ¿no? La situación aquí es eso, el abuso de poder. Desde 1957 mis abuelos llegaron a esas tierras, hicieron su posesión, hicieron su modo de vida, y hasta en la actualidad, al entrar el gobierno Eduardo Burs en el 2004, jamás habíamos sido molestados. Hasta ese momento llega el Banco Inverlat y se reclama dueño del vaso de la presa, cuando la condición ahí que hay en esos terrenos son terrenos nacionales. ¿Por qué? Porque abarca lo que es el margen de la presa, o sea, estamos en la parte alta del vaso de la presa nosotros. La presa, desde su construcción, se brindó la facilidad para que se usufructuara la parte alta, las áreas que no estaban afectadas, pues, claro. O que era muy poco tiempo lo que se afectaba por la naturaleza. Entonces la presa fue creada con un proyecto de vía útil de 40 años para soportar 40 mil millones de metros cúbicos de azolve. Con los estudios batimétricos que hay por parte de la comisión, se ha sacado a relucir, pues, y de hecho fue uno de los principales puntos de referencia para construir la presa El Molinito, porque se le ha finiquitado su vida útil, tiene más de 1 millón, o sea, 100 mil millones de metros cúbicos de azolve. Sí. Y en la actualidad hay 2 proyectos de construcción de presa. Entonces, pero esta información es una información privilegiada, que solamente los allegados al gobierno del estado tienen esta información. Y esta gente se ha dedicado a apoderarse de todos los terrenos que abarcan lo que es el vaso de la presa y las áreas de la frecuencia del río, con el fin, pues, de apoderarse de estos terrenos para hacer, no sé, infraestructuras o cosas así, pero sin considerar a la población que ha estado y de eso se mantiene, pues, de eso vive, que se dedica a las actividades del campo. Entonces, la situación actual que nos está suscitando, de hecho, hay un auto formal prisión, nos acusan de invasores, de que le invadimos nosotros al gobierno del estado, cuando nosotros, te digo, más de 50 años ha estado la familia ahí en forma pacífica, continua y pública. O, pues, sea que tú ahí naciste, ¿no? Porque tú no tienes 50 años. Exactamente, o sea, yo soy la tercera generación, pues, de ahí, de esas tierras, que hemos estado ahí sin ninguna problemática, te digo, hasta este momento, a causa de la avaricia y del poder que se tiene, pues, por parte de los mandatarios del estado aquí, ¿no? Te digo que la situación aquí, desde el 2004 empezó una serie de amenazas a toda la comunidad aledaña al vaso de la presa, incluso la colonia Amapolas, Metalera, Villavista, Victoria, Mesa del Seri, El Realito, toda la comunidad alrededor de lo que es el vaso de la presa, estuvieron siendo amenazados primeramente por los judiciales. Iban y te dicen, ¿sabes qué? Que mira, tú no tienes nada aquí, que si no te sales te vamos a sacar de las greñas, ¿no? Gracias a Dios pudimos recurrir a el entonces, cuando se encontraba con función de diputado, el licenciado Jesús Machado, Él primeramente nos apoyó llamándole atención al procurador de justicia, evitando todas las amenazas que iban constantemente todos los días y tocaban puertas. ¿Sabes qué? Mira, si no te sales, acuérdate que tienes un papá, que tienes hijos, que tienes familia, y todos los estás poniendo en riesgo nomás por hacerte vivo. Y, o sea, amenaza tras amenaza, estuvo durante unos 7 meses, hasta la intervención, te digo, del diputado entonces Jesús Bustamante Machado. A partir de ahí se empezaron a vertir otro tipo de amenazas y qué te diría, intimidación, pues, ¿no? Iban una serie de personas por parte de los Coppel, Omisión 21, que es la misma situación. ¿Y cuántas familias, Ramón Ángel, son las que están involucradas en esta problemática del vaso a la presa? Las familias ahí perjudicadas en esta situación son más de 500 familias. Es un número considerable. Es un número exactamente muy considerable. Y lamentablemente esas 500 familias, más de 200, ya han sido víctimas y han caído, pues, sobre la intimidación, sobre los abusos de poder. Han cedido ante ese acoso. Han cedido exactamente ante ese acoso. Y la estrategia que ha dedicado el gobierno ahora es ir a atacar a la gente que más se ha defendido, como es el caso de nosotros, con la idea de intimidar nuevamente alrededor para otra vez gente que no ha tenido la oportunidad, pues, de defender de esto y tener la oportunidad de estar ante estos medios, sacarlo sin hacer ruido, pues, que es la estrategia que él está manejando. Entonces, sabemos bien de que ya le quedan 6 meses de poder al gobierno del estado. Entonces está aplicando al máximo, pues, está violando la autonomía del Congreso del Estado, porque ya hemos ido 2 veces al Congreso del Estado a pedir la resolución por parte del Congreso, la intervención y la regularización de la situación de todos los vecinos del vaso de la presa. Y en la actualidad está violando, te digo, la autonomía de los jueces y magistrados de los diferentes juzgados. ¿Por qué? Porque la situación que está llevando ahorita al auto de formal prisión no lleva los sustentos legales, pues, necesarios para llegar a la sentencia de auto de formal prisión, pues. Tenemos entendido, Ramón Ángel, que inclusive en estas últimas semanas el acoso ha sido demasiado fuerte. Sabemos que estos asuntos se ha tratado en diversos programas de Radio Bemba. Sin embargo, para nuestro programa, valga la redundancia, y sin embargo se mueve, para aquella gente que tiene oportunidad de escucharnos estos domingos y que no está muy enterada sobre el asunto, estas acciones fuertes pues no sé, de acción por parte del gobierno del estado, inclusive han llegado a la aprehensión. Sí, han llegado a la aprehensión y han llegado, te digo, ha habido muchísima esta presión, pues, en varios sentidos, te digo, van y te avisan, mira, te dicen, si tú no cedes, acuérdate que tienes hijos, acuérdate que tienes padre, acuérdate que tienes esposa. O sea, hay mucha intimidación, pues, ¿para qué? Para que cedas tú sin hacer defensa, sin hacer ruido, pues. Y lamentablemente, te digo, mucha gente ya ha caído bajo esta situación. También sabemos que ha habido hay un caso de una profesora universitaria que ganó el litigio legal contra este despojo que se ve muy muy complicado, ¿no? Uh-huh. O sea, es importante que nuestro auditorio sepa que desde el pasado 1 de enero, Ramón y Juan Salazar fueron detenidos y tuvieron que pagar una multa de 20,000 pesos para salir libres. Pero esta semana ya se les dictó auto de formal prisión y desde 2004 sabemos que, pues, han estado recurriendo a la invención de delitos, ¿no? ¿Cuál es en este momento la situación que priva en el proceso jurídico? Pues mira, en este momento tenemos alrededor de 2 demandas, una por la vía civil, que precisamente nos están demandando lo que es la pura vivienda, lo que es la casa habitación. Igualmente, pues, dice el gobierno que es de él, y estamos, te digo, tenemos documentación por parte de la Comisión Nacional del Agua que exactamente nos dice que los terrenos son federales y nos marca lo que el deslinde, pues, que hay de lo que es la zona federal. Y te digo, estamos en la parte alta, pero considerando cierta franja, pues, del área federal. Y eso delimita la gestión a los juzgados y magistrados, ya que está fuera de su competencia andar dictando órdenes de auto de formal prisión y andar haciendo toda esta situación. Pero ¿a qué se debe todo esto? A que llevan una línea por parte del gobernador, por parte del gobierno del estado, les priva la autonomía haciendo su voluntad, pues, lamentablemente. Bien, ya tenemos aquí adentro de cabina a la abogada Anaí Bustamante, que es quien está haciendo la defensa legal de estos de estas familias, en particular de Juan y Ramón. Anaí, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Oye, aquí hubo un eslogan hace 5 años que decía nada ni nadie por encima de la ley. Así es. Y ahorita queremos que le des tu punto de vista en lo que ha sido la defensa y las irregularidades que en este caso se están viendo. Desde el inicio de lo que son las demandas, donde ha sido la defensa, hemos tenido sobre todo todos encima de la ley. Porque a lo que hemos desde el inicio de la contestación, desde la demanda, lo que ha sido el expediente, nos han tenido impedimentos, obstáculos legales, donde desde que no nos dejan atacar lo que es el expediente, las contestaciones y desahogar las pruebas. Hemos visto de que todo el mundo está encima por ley, desde los secretarios de acuerdos, jueces, los actuarios, lo que son los peritos que nos han estado tratando de ayudar a lo que es el deslinde, identificación del terreno. Porque más que nada lo que estamos peleando son terrenos federales. Aunque están marcados por boletines oficiales, decretos oficiales, marcan que son terrenos federales porque son aguas nacionales. Sin embargo, lo que nos estaba manejando el gobierno del estado es que les pertenecen a ellos. Sin embargo, no pueden atacarnos, no nos comprueban de que son de ellos, no tienen algún título de propiedad, no tienen una escritura pública que nos digan, ¿sabes qué? Es mi terreno. Pero pues no nos han dado la oportunidad de defenderlos. O sea, no hay una prueba determinante de la desincorporación de terreno, ¿no? Porque si era un terreno federal, podrían ellos demostrar que hubo una desincorporación al estatal. Eso no existe. Existe una desincorporación, pero con esa desincorporación no determinan de que ellos son los dueños. Okay. Dicen, ¿sabes qué? Sí, te desincorporé tal parte de la propiedad, de que son los terrenos del vaso de la presa que se utilizaron para la que es lo de la vía sudpacífico del ferrocarril. Sin embargo, no identifican los terrenos que están tratando de expropiar y que desincorporaron en un momento el gobierno del estado. Solamente manifiestan desincorporé tales cantidades de hectáreas de tal parte del vaso de la presa. Pero al momento de querer nosotros identificar, a ver, dime, ¿cuáles son las hectáreas que tú desincorporaste? Les manifestamos dónde se ubican ellos y les manifestamos esto solo lo que te expropiaron a ti. Pero no, dentro de esa misma área no dicen, ¿sabes qué? Este es mi terreno. Nada más dicen, son tantas hectáreas y punto. Y aún así nos han dictado la sentencia a favor del gobierno del estado. Déjame hacer una aclaración para la gente que nos escucha fuera de Hermosillo, diciéndoles que cuando la presa se construyó quedaba en la salida norte de hacia Nogales, acá en Hermosillo, y prácticamente lejano a la zona urbana. Al paso del tiempo prácticamente está integrado a la zona urbana y, curiosamente, pegado a la zona hotelera de lujo de Hermosillo. Lo que se plantea es hacer una zona de lujo campestre donde se ubican actualmente lo que es el área remanente de la presa. Actualmente el área remanente ya no tiene un uso de vida, porque ya no va a llegar el agua allí. Sí. Se había planteado de que tenía un uso de vida de unos 40, 30 años, sin embargo ya acabó con eso. Lo que se plantea es hacer un campo campestre, se están planteando también lo que es un tipo residencial La Joya, donde se encontraba antes lo que es la cementera. Entonces están construyendo todo esto. Club de golf parece que está también considerado, ¿no? Como se planteó en Sinaloa, con su lago artificial, el campo de golf, el proyecto La Primavera conocido, pero pues tiene lo que es el lago artificial, campo de golf, cabañas, haciendas, etcétera, ¿no? Es ahí donde estorba, ¿no? Estorba. José Ramón y las 500 familias que habitan el vaso de la presa. Así es, de hecho llevábamos 3 asuntos de las personas que se encuentran actualmente, que son Jorge Luis Mada Domínguez, Ramón Ángel Salazar y su familia, y también Bernardina Rivas Amaya, que era otra de las personas que también se encontraba en esa área. Sin embargo, no les daban lo que realmente constituía su predio, lo que vale actualmente. Les querían dar un precio mínimo sin constituir lo que ya habían construido, el tiempo que ya habían vivido en ellos. Esa era una de las cosas que te quería preguntar. Los terrenos tienen un valor, por lo que se ve en el mediano y largo plazo, pues estratosférico, ¿no? Sobre todo por el tipo de proyectos inmobiliarios que ahí se pretenden realizar. La oferta que se les ha hecho a estas 500 familias en términos económicos, pues es irrisorio. O sea, te pregunto porque alguna propuesta debería haber en este sentido, ¿no? Sobre todo cuando se está afectando 50 años, ¿no? De posesión pacífica y de desarrollo comunitario y social, ¿no? De estas 500 familias. ¿Cuál ha sido, en ese sentido, la sensibilidad que las autoridades han mostrado? Ninguna sensibilidad. Al respecto, ninguna. Son personas de que por ley ya deberían de tener lo que es la propiedad, porque generalmente las personas que tienen 5 años en voluntad pacífica, continua y de buena fe, ya tienen su posesión y su propiedad. A los 10 años son las personas que tienen mala fe, que invaden y sabiendo que invadieron, tienen la mala fe a los 10 años. Sin embargo, ellos ya tienen más de 50 años habitando ahí y ninguna persona les había molestado, nadie les había reclamado acerca de ese terreno. Entrando lo que es el gobernador Burs, empezó todo este conflicto. Y realmente las propuestas que les hacen y la forma en que las hacen es completamente inaceptable. Anaí, a mí me preocupa que, han sido ya prácticamente detenidos Ramón y Juan, pero sabemos que esta semana ya se les dictó un auto de formal prisión. ¿Sí? ¿Ahí qué va a suceder? ¿Y bajo qué cargos? O sea, yo no entiendo cómo alguien que debería de estar en el diálogo para llegar a la compra, en todo caso, de un precio justo y un terreno, ahora se les hacen cargos de tal manera que ya tienen auto de formal prisión. Es una situación que aún no comprendemos los que somos los abogados de él, porque se está llevando un juicio reivindicatorio civil en los civiles, en el juzgado segundo civil. Se está llevando ahorita la apelación porque nos dictaron el fallo en contra. Nos dijeron que teníamos que devolverle los terrenos a lo que es el gobierno del estado. Teníamos que pagarle los gastos y las costas, es decir, pagar los gastos de los abogados y pagar todo lo que gastaron ellos. Aún así, tenemos que pagarle a lo que es el Banco Scotiabank el juicio por despojo agravado. Porque según esto, la familia Ramón Ángel y Juan Salazar Rodríguez les quitaron del terreno al Banco Scotiabank. O sea, completamente ilógico. Les dictaron el auto de formal prisión. Según los argumentos que estuve escuchando y platicando con la secretaria de acuerdos, es de que el juez dice, sí, compruebo de que han estado en posesión tantos años, pero quiero estudiarlo bien, a ver qué pasa. O sea, dándonos la razón a nosotros de que sí han estado en la posesión, pero no es el único juicio que tienen. Tienen el de reivindicatorio, tienen el despojo y tienen avigiatos. Personas que le metieron el ganado y le comieron la siembra. O sea, es completamente ilógico decir de que ellos están inquiriendo, siendo que ellos son los que están cometiendo los delitos. Pero, pues, ¿cómo vamos a pelear en contra del Estado, no? Perdón, licenciada, una pregunta para Ramón Ángel. Ramón Ángel, si tuviera la oportunidad en estos momentos y desde estos micrófonos de Sin Embargo Se Mueve, de que por alguna razón el gobernador nos estuviera escuchando, ¿qué le dirías tú como ciudadano, como persona honesta, como persona responsable ante estas injusticias que se están llevando a cabo? ¿Qué le dirías? Bueno, yo en lo personal le diría que hay muchas cosas que ha hecho a favor de la ciudadanía y hay muchas cosas que él debe de aprender a respetar. En la situación de nosotros, estamos trabajando con un proyecto ecoturístico que varias veces le he metido solicitud de apoyo para el desarrollo de este tipo de proyecto. Y más sin embargo, todas las puertas se me han cerrado. Pero aún así yo sigo invitando a la ciudadanía a participar en lo que son los talleres de ordeña, paseos a caballo, simplemente ir y salir al aire libre, y tener un contacto con la naturaleza. En el lugar en el que nos encontramos, tenemos completamente en su hábitat animales como son el coche jabalí, el coyote, el gato montés. Hay 27 especies de aves diferentes contabilizadas, de las cuales 7 son migratorias, como es el caso de los gansos canadienses y otras aves que andan por toda Latinoamérica. Yo le diría al gobierno del estado que recapacite y que nos ayude a trabajar en armonía con la naturaleza. Que ya estuvo bueno, pues, o sea, ya tiene suficiente. Que ayude a la población a desarrollarse, a salir adelante, que es uno de los objetivos principales que debe tener el desarrollo de la ciudadanía en beneficio general, no la ambición. Ramón, una última pregunta. Veo tus ganas, el aprecio que tienes por la tierra, ¿no? Y escucho este proyecto. ¿Qué ha significado para ti estos últimos 4 años de asedio constante, ¿no?, en las aspiraciones de tuyas y de tu familia? O sea, ¿qué le podrías decir a la ciudadanía para que se sensibilizara, ¿no?, y a las autoridades, lo que ha representado para ti y 500 familias más este asedio permanente, ¿no? Pues lo que yo les comunicaría en ese sentido es de que efectivamente el poder es muy fuerte, pero más sin embargo no se hace lo que la gente dice, se hace lo que Dios quiere, y una de las muestras es que hemos resistido esta situación de todo el sexenio del gobierno del estado con una represión que no te puedes imaginar, y más sin embargo nos hemos mantenido y estamos luchando y estamos trabajando con el proyecto ecoturístico, proyecto que fue plagiado inmediatamente después de la inauguración. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de que inauguramos el 2005 el proyecto ecoturístico El Rancho El Almanaque, 3 días después el gobierno inauguró exactamente el mismo proyecto. Exactamente el mismo proyecto con punto y coma. Fue un plagio. Pero más sin embargo ahí estamos y hemos resistido y vamos a resistir. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro patrimonio, ahí es nuestra forma de vida. Y hay que ser constante y hay que ser, ¿cómo te diría?, dedicarse uno de corazón a lo que uno quiere, pues, y hacer frente a las adversidades a como dé lugar. No tiene uno por qué ser un delincuente, y lo hemos demostrado, ya que se nos han acusado de abigeato, de robo de autos, de infinidades de cosas ahí, de despojo con violencia al gobierno del estado. O sea, hay muchas cosas, pues, y todavía trabajando en los proyectos que aspiras a desarrollar. Exactamente. En esos 50 años, ¿no?, de patrimonio familiar. Exacto, por eso le pido al gobierno del estado que tome conciencia de esta situación y por favor nos apoye a desarrollarnos, que funja como un buen gobernante ayudando al pueblo a desarrollarse. Pues ahí está la invitación que hace Ramón Ángel, gracias a la abogada Anaí Bustamante, que también nos acompañó. Estamos seguros que mucha gente que esté escuchando este programa se darán cuenta que una vez más, a pesar de una posesión y propiedad legal, los ciudadanos siempre estarán con el riesgo de ser avasallados por la autoridad. Muchísimas gracias, Ramón. Estaremos muy pendientes del seguimiento a tu caso, sobre todo por el riesgo que hay en este momento de que se te haga efectiva la orden de aprehensión. Vuelvo a hacer la invitación nuevamente a acompañarnos, a conocer y a disfrutar del área que tenemos a un brinco de la ciudad sin salir, y disfrutar del medio ambiente, que es algo que no lo pueden creer. Por favor, los invito a conocer el Rancho del Almanaque. Todos los días en la mañana tenemos el taller de ordeña. Es cuestión de estar ahí a las 7, 8 de la mañana para que puedan participar. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Y los micrófonos están abiertos para cuando los necesiten. Gracias. Auditorio, pasamos a la síntesis informativa en estos momentos. Adelante. Buenos días, esta es la síntesis informativa correspondiente esta semana. El Ayuntamiento de Guanajuato aprobó un bando de policía y buen gobierno en el que impone multas a quienes se besen en la calle y digan palabras altisonantes. También aplicará multas mayores a los 1,000 pesos a vendedores ambulantes, limpiaparabrisas, a quienes pidan limosna en la calle, se manifiesten o no usen los puentes peatonales. El alcalde de Guanajuato, de extracción panista, Eduardo Romero Hicks, dijo que aplicará ese reglamento para cambiar la conducta de la gente, lo que solo se logra con un castigo. En tanto, el regidor también de origen panista, Marco Antonio Figueroa, afirmó que se prohíben los besos en la vía pública para prevenir que jóvenes de secundaria queden embarazadas. El secretario de Economía del gobierno de Felipe Calderón, Gerardo Ruiz Mateos, contrató un chef personal quien recibirá un sueldo de 17 mil pesos mensuales más prestaciones de ley. La contratación ha sido ampliamente criticada debido a que se trata de una decisión que evidencia despilfarro y mal uso de los recursos públicos, sobre todo ante la actual crisis económica que atraviesa México. El programa Pro Árbol, ampliamente difundido por la administración calderonista y en el que se invirtieron 2.700 millones de pesos, ha sido criticado por grupos ambientalistas de México como Greenpeace, que detectó que el 90% de lo que se ha sembrado ha muerto. También se sabe que solo un 8% está en condiciones de sobrevivir para este año y que más de la mitad de lo plantado no fueron árboles, sino cactáceas. Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, realiza una gira por 20 municipios del estado de Chihuahua, donde hoy concluye con un mitin en el municipio Belisario Domínguez a las 4 de la tarde. Durante 2 años, López Obrador ha realizado una larga gira por todo el país que concluirá en la primera quincena de marzo, cuando termine de recorrer todos los municipios de México. Debido a la intensidad de su trabajo, el pasado domingo, López Obrador sufrió un ligero desvanecimiento en Mexicali, donde fue auxiliado por una maestra, pero enseguida se recuperó y continuó con su discurso. Muchas gracias por su atención. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a Andrés Manuel López Obrador en su visita reciente al estado de Sonora, y pues asuntos y declaraciones muy importantes que vamos a poner a su consideración. Licenciado Andrés Manuel, un punto que ha llamado poderosamente la atención es el plan anticrisis de Calderón, que no ataca de fondo estos problemas. Un dato estremecedor que dio e indignante, no solo estremecedor, Ímuris, en alguno de los municipios, creo fue Ímuris, en donde el presupuesto anual es de 70 millones de pesos, y usted mencionaba que el presupuesto, la partida presupuestal para gastos médicos mayores de la alta burocracia del gobierno de Calderón, tiene programado gastos por 6 mil millones de pesos. Ayer visitamos municipios de la región de Altar. Son municipios que les llaman del tercer mundo. Así es. En efecto, son municipios muy abandonados. En promedio, estos municipios tienen presupuesto anual de 10 millones de pesos. La partida del presupuesto que se destina a la atención médica de los altos funcionarios públicos es de 6 mil millones de pesos. Estamos hablando de 300 años, de 3 siglos de presupuesto de estos municipios que tienen el promedio. Okay. Compártaselo a ella ya. En altavoz. Así como están. Doctora, brevemente, sabemos que va a salir a la Ciudad de México para que nos diga sus impresiones de la visita a Cananea. Miren, yo creo que fue muy importante haber venido a visitar a los trabajadores en huelga, porque realmente estando ahí uno se da cuenta de todo, en primer lugar hay que reconocer su enorme esfuerzo para mantener una huelga durante casi año y medio, y también es muy evidente que requieren de toda la solidaridad que podemos darlos, porque ya tienen problemas de todo tipo, porque aparte de todo lo demás están congeladas sus cuentas, de tal manera que pues casi como hace 2 siglos se están tratando de matar de hambre y de enfermedades. Entonces ya el gobierno legítimo estamos organizando lo que es la atención médica y también para que tengan los medicamentos, de tal manera que yo quiero aprovechar en ese momento hacer un llamado a toda la ciudadanía para que nos ayuden, para que hagan sus aportaciones solidarias, que sea de medicamentos, desde luego en buenas condiciones, y si hay algunos médicos que nos están escuchando, que entren en contacto con Radio Bemba para que puedan ayudarnos a dar la atención requerida para los trabajadores, sus familias, y también hay que decirlo, Cananea es una comunidad que vive alrededor y de la mina, de tal manera que no solamente son los directamente involucrados, que son los obreros y sus familias, sino toda la comunidad, toda la localidad está teniendo una situación muy compleja, falta de actividades, ya la gente tienen dificultades para comprar la comida, tienen dificultades para atender su salud. También aprovecho para hacer un llamado al gobierno del estado de que hagan un esfuerzo, que hagan lo que hay en estas condiciones, que es dar la consulta médica y los medicamentos que se requieren para la población. Porque evidentemente no ayuda mucho que solamente se le dé una receta a las personas porque no tiene dinero para comprar los medicamentos. Entonces, que todo mundo ponemos el hombro para que no haya sufrimiento y enfermedad en esta comunidad. Doctora, pues muchísimas gracias. Sabemos que ya está a punto de salir su avión. Muy amable en llamarnos. Y bueno, tendremos un nuevo enlace en mejores condiciones. Bueno, muchas gracias, Rose, y una felicitación por su trabajo también. Muchas gracias a usted, doctora. Hasta luego. Buen viaje. Bien, queremos pedir una disculpa porque cortamos el audio que teníamos de Andrés Manuel López Obrador en la entrevista de 18 días para que ustedes escucharan directamente a la doctora Asa Cristina Laurel, que es la secretaria de Salud del gobierno legítimo y que vino ya aquí a Cananea en cumplimiento de lo que fue la propuesta que hizo el presidente legítimo ante toda la gente que acudió a la Plaza de Cananea de que se daría un apoyo en materia de salud específicamente. Hace 8 días les decíamos de la visita a Cananea y hoy les estamos dando ya el pormenor de lo que es esta primer visita de apoyo que vino desde el gobierno legítimo a través de la secretaria de Salud, Asa Cristina Laurel, que evidentemente hace un llamado para que nos solidaricemos de manera muy concreta a través de una colecta de medicamento, porque ya se trajo, pero nunca va a ser suficiente, y sobre todo a los médicos, como bien decía, para que se sumen a este proyecto de apoyo solidario al pueblo de Cananea. Vamos a dar una explicación a nuestro auditorio en el sentido de que a veces estos cortes se presentan debido a situaciones muy especiales. La doctora es la secretaria de salud del gobierno legítimo y la verdad es muy importante dar a conocer a nuestro público pues que la respuesta prometida por parte de Andrés Manuel pues está cumpliendo. Desafortunadamente y en el momento de querer hacer el enlace con la doctora pues esta se encuentra prácticamente en el avión y lista para volar. Entonces, el tiempo era indispensable para hacer el contacto en este momento y pues lastimosamente tuvimos que cortar la entrevista, pero creo que podemos enlazarnos de nuevo a lo que estábamos en anterioridad y va de nuevo la entrevista. Poderosamente la atención es el plan anticrisis de Calderón que no ataca de fondo estos problemas. Un dato estremecedor que dio e indignante, no solo estremecedor, Ímuris, en alguno de los municipios, creo fue Ímuris, en donde el presupuesto anual es de 70 millones de pesos y usted mencionaba que el presupuesto, la partida presupuestal para gastos médicos mayores de la alta burocracia del gobierno de Calderón tiene programado gastos por 6 mil millones de pesos. Así es, ayer visitamos municipios de la región de Altar, son municipios que les llaman del tercer mundo. Así es. En efecto, son municipios muy abandonados. En promedio, estos municipios presupuesto anual de 10 millones de pesos. La partida del presupuesto que se destina a la atención médica de los altos funcionarios públicos es de 6 mil millones de pesos. Estamos hablando de 300 años, de 3 siglos de presupuesto de estos municipios que tienen en promedio 10 millones anuales. Entonces, para entender cómo están las cosas, cómo

para miles y miles de pequeñas y medianas empresas que están sufriendo una crisis muy fuerte, ¿no? Por otro lado, si de veras se quiere fomentar el empleo, pues la mejor manera de hacerlo hubiese sido, por ejemplo, derogando, quitando este impuesto llamado impuesto especial a tasa única, el IETU, que es un impuesto que tiene un sesgo contra el empleo. O sea, es muy absurdo que se establezcan una serie de estímulos para los cuales han dicho que únicamente las empresas que estén en paro técnico o las que vayan al día con sus contribuciones fiscales o con sus cuotas al IMSS van a poder ser sujetas de este apoyo. Muchas empresas en el país se tienen que, como se dice popularmente, se tienen que jinetear o financiar del pago de los impuestos pues para poder hacer frente a esta crisis. Y entonces, al exigirles que además estén perfectamente al día, pues es sacarlas del programa, ¿no? Entonces, la mejor forma de haber fomentado el empleo era derogar este impuesto especial a tasa única, que no se está haciendo. Con respecto del apoyo a los ingresos o a la economía familiar, pues es verdaderamente patético que el gobierno espurio pues haya congelado nada más el precio de las gasolinas, por ejemplo, cuando estas gasolinas ya son mucho más costosas en México que en los Estados Unidos. Le voy a dar un ejemplo. Entre enero y diciembre del año pasado, la gasolina en los Estados Unidos registró una baja del 40%, y aquí en México, entre enero y diciembre del año pasado, registró un incremento del 13%. Entonces es dar a tole con el dedo el hecho de decir que se congele el precio de las gasolinas cuando pues el palo ya está dado, ¿no? Con respecto al incremento en los precios de los otros alimentos, pues no se anuncia un congelamiento y los incrementos pues ya están dados. Muchas amas de casa que nos están escuchando no nos dejarán mentir. Todavía en enero hubo una reetiquetación en los precios y no hay ninguna medida que vaya a detener estos incrementos. Señor secretario, por otro lado, dice, una pregunta en ese sentido. Lo saluda Iván Barrios. Mire, sabemos que uno de los principales motores del desarrollo pues son precisamente los combustibles. Y en esta lógica, hay un combustible que prácticamente es el vital para el movimiento de mercancías, ¿no?, y que tienen que ver con la cadena productiva de distribución. ¿Cuál es el impacto que tiene o qué valoración tienen ustedes el incremento que están teniendo los en específico el combustible diésel? O sea, bueno, precisamente esto es lo que se nos hace una verdadera burla. Iba a tocar el caso del asunto del diésel. Nos preocupa mucho lo que está sucediendo en el sector pesquero, por ejemplo, en el sector agropecuario. El diésel ha venido incrementándose, es el combustible que más se ha incrementado, todavía por arriba del de la gasolina verde, de la gasolina magna, y pues en ese sentido no hay ninguna disposición en esta en este paquete que detenga y que reduzca el precio del diésel, lo cual es muy absurdo, y lo cual es muy absurdo porque si la Secretaría de Hacienda estuvo argumentando hace algunos meses que se subsidiaba el consumo de gasolina, que el precio de la gasolina estaba subsidiado, pues los papeles ya se han invertido. Al momento en que la gasolina en Estados Unidos es más cara que en México, pues desaparece ese subsidio. Y yo les recuerdo que todos los legisladores aprobaron implícitamente en el presupuesto pasado un subsidio a la gasolina. Nosotros decimos que si ese subsidio a la gasolina ya no se va a aplicar, que se utilice para subsidiar en todo caso al diésel, y que los productores agropecuarios, los pescadores, tengan acceso a un diésel subsidiado. Nos parece un absurdo que este gobierno espurio, que Agustín Cárcez, no se dé cuenta de eso. Más cuando nosotros, nuestra planta productiva, que la mayor parte de sus exportaciones son a los Estados Unidos, creo que en el caso del camarón es muy claro, pues lo que tenemos que hacer nosotros es mantener la competitividad, porque Estados Unidos está comprando menos. Y luego, si a nuestros productores y a nuestra planta productiva le incrementamos los costos de producción, pues lo sacamos del mercado. Es lo que no quieren entender estos señores. Y En todo caso, deberían de disminuir el gasto corriente, el gasto superfluo del gobierno, para reducir sus gastos, necesitar menos recursos y poder aplicar estos recursos que les sobraran a subsidiar labores productivas, a subsidiar precios de garantía en el caso del campo, a subsidiar fertilizantes, porque la crisis se está acabando con la planta productiva nacional. Y en cambio estos señores lo que hacen es bajar los aranceles, por ejemplo, a productos asiáticos, lo que va a generar más desempleo y cierre de más plantas en la economía. Eso nos parece criminal contra la planta productiva del país. Nos parece criminal, por ejemplo, que los precios de muchos bienes públicos como la energía eléctrica, el gas, aún con ser reducido, la gasolina, estén referenciados a precios internacionales. Esto es un atentado contra la planta productiva del país. Nos parece también dar a tole con el dedo el permitir o el decir que ahora las gentes que estén desempleadas pues van a poder sacar más dinero de su Afore y que lo manejen como una ayuda del gobierno. Por favor, están haciendo que la gente saque su dinero de su Afore para que lo paguen con su pensión futura. De por sí, el año pasado las Afores registraron pérdidas de dinero por las caídas de los mercados internacionales y aún así les van a permitir sacar más dinero. ¿Para qué? Pues para que el día de mañana su pensión sea aún más raquítica de lo que ya es en muchos casos. Nos parece grave, por ejemplo, que no haya ninguna sola medida a atacar el problema de la cartera vencida, tanto en créditos hipotecarios como FOVISSSTE, como los hipotecarios bancarios, o como el problema de las tarjetas de crédito. Y aquí sí, a través de tu programa, me atrevería a hacer un llamado, por favor, a todas las personas que en estos momentos están deudores, que tengan problemas con su tarjeta de crédito, que no se dejen enfrentar con los españoles, para obligarlos a firmar licenciado, disculpe que lo interrumpa, ahí estamos. De nómina en Banorte, los bancos están cobrando a los chinos. Esto no lo pueden hacer los bancos, es absolutamente ilegal. Yo les invitaría a todas las personas que nos están escuchando a que se comuniquen a la oficina del gobierno legítimo, a la Secretaría de la Hacienda Pública o a la Secretaría de Asentamientos Humanos a cargo de la Auricel Castillo o la de Hacienda, la mía, para que estamos dando asesoría legal contra estos cobros indebidos de los bancos y de las administradoras de cartera o de los despachos jurídicos. Una de las acciones precisamente que va a enfatizar mucho este movimiento es dar ese tipo de asesoría. Se están abriendo casas del movimiento en toda la República, en todos los estados, para ayudar a la gente, porque bueno, en el caso de las tarjetas de crédito, los cobros de luz indebido están acabando con el poder adquisitivo y el patrimonio de las personas, y esto no lo vamos a permitir. Así es. Licenciado, de los 5 ejes que el plan de Calderón presenta, hubo uno que a mí me llamó muchísimo la atención. Establece el inicio de la construcción de otra refinería. Una refinería que ya había anunciado primero y además de que dice claramente el inicio. Yo recuerdo que Andrés Manuel López Obrador en su campaña decía que mínimo 2 refinerías. ¿Realmente este eje irá a ser fundamental? ¿Tendrá impacto? Mira, este eje no va a tener ningún impacto por varias cosas. Esta refinería la viene anunciando Calderón desde el año pasado. Primero se iba a construir con recursos del presupuesto pasado. Luego la volvió a anunciar en el mes de octubre, me parece, cuando presentó su segundo programa de reactivación económica, en donde se dijo que este año se iba a construir. En este momento aún no saben ni en dónde la van a construir, imagínate. O sea, se dice que hay primero 12 mil millones, luego 17 mil, luego una cantidad adicional. pero era para que ya se hubiesen iniciado los trabajos. Ahorita escuchamos que todavía hay disputa por algunas entidades de la República. Michoacán la quiere, Veracruz la quiere, en Tabasco se ha hablado de que Tabasco podría ser una opción, pero ya se está convirtiendo en un problema político su localización, y el hecho es que no se inicia. Iniciar la construcción de una refinería es un proceso largo en cuanto a la planeación, al diseño, al establecimiento de toda la ingeniería y arquitectura que esto implica, y mucho más va a ser largo si todavía estamos ya terminando el mes de enero, a mediados del mes de enero, y una refinería que se anunció supuestamente desde hace 6 meses, pues aún no se determina en dónde se va a construir. Vemos muy difícil que en este sentido tenga un impacto real sobre la actividad económica. ¿Qué es lo que más nos debe de preocupar? ¿Cómo hacer que la economía genere empleos y cómo que estos empleos pues generen este crecimiento económico que no se ve cómo se pueda lograr a partir de este anuncio de este programa pseudo anticrisis, que es más electorero, porque eso sí, van a utilizar el programa Oportunidades pues para manejar electoralmente las cosas en este, valga la redundancia, en este año que es un año electoral donde hay elecciones intermedias, y es para lo que se está utilizando, ¿no? Esta ayuda que se le va a dar a las gentes de menores ingresos para las tarifas eléctricas, pues es un verdadero fraude, porque si nosotros dividimos los 750 millones de pesos que se anunciaron, se las voy a poner muy fácil, entre 1 millón de familias que son las más pobres de este país que tienen que pagar energía eléctrica, nos da una cifra de 750 pesos anuales, que si dividimos entre 12, esta ayuda se reduce a 66 pesos mensuales, y que ni siquiera va a ser entregada de manera líquida, de manera de dinero, sino se les va a dar un vale para que la gente que no puede pagar la luz vaya a Electra y compre o cambie su licuadora. Bueno, pues esto es verdaderamente patético. Sí, es patético. ¿Sí? Cuando las tarifas eléctricas, las tarifas residenciales, han aumentado en más del 100%, el programa anuncia una reducción de solo 9% para las tarifas residenciales, de 20% para las tarifas industriales. Hay que decirlo que las tarifas industriales sí se han reducido desde el año pasado, y nuevamente se observa cómo es una ayuda enfocada a la industria y no al poder adquisitivo de la gente. Es verdaderamente lamentable y obtusa la manera en cómo tanto Agustín Cárcel como Felipe Calderón están viendo las cosas, puesto que no van a sacar al país de una crisis. Está el anuncio de ayer del Banco de México, la decisión de reducir 0.5 la tasa de interés. No creo que esto se refleje en las instituciones bancarias, lo cual es muy grave. La tasa de interés en México que cobran las instituciones bancarias es verdaderamente elevada, es absurda, junto con las comisiones que cobran. Se habla, y ustedes lo dirán muy seguido ahora, que es una época electoral, miles de diputados van a salir diciendo que van a presentar iniciativas para que bajen las comisiones, cuando eso no es una cuestión de iniciativa, o de leyes que se tengan que aprobar. Si revisamos el artículo 4 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente, establece claramente que el Estado será el rector del sistema bancario nacional. Si esto no le sirve para hacerlos bajar las comisiones, para hacerlos bajar la tasa de interés, pues nada los va a obligar. Y lo que sucede es que en este país, en México, el Estado no privatizó a la banca. La banca ha privatizado al Estado. Por eso se están cometiendo esas atrocidades con el costo de los servicios financieros, con los deudores. Es un problema gravísimo el de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, te voy a dar un dato. En diciembre de 1997, en las épocas más duras del rescate bancario, la cartera vencida de las tarjetas de crédito era de solamente 8.000 millones de pesos. Ahorita, el dato a septiembre de 2008 te arroja una cartera vencida en tarjetas de crédito de 24.500 millones de pesos. Señor secretario, 300% más. Una pregunta de nuestro auditorio y una última pregunta. ¿De qué manera estaría afectando el contrabando en la industria manufacturera y otros servicios a la planta productiva nacional? Pues mira, ya ni siquiera, desgraciadamente, ya ni siquiera es contrabando, porque han bajado los aranceles. Entonces ahora resulta que un producto chino entra prácticamente sin pagar impuestos y con todas las de la ley. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo lo afecta? Bueno, en México los insumos o los bienes que se producen pues yo te voy a poner el ejemplo, una taza a un empresario mexicano, pues le puede estar costando 2 o 3 pesos producirlo. Pero le suben la luz, le suben el gas, le suben la gasolina, le suben los costos de transporte, entonces esa taza le va a costar 4 pesos producirla. Y el gobierno permite la entrada de una taza china de menor calidad, pero de un precio de 2 pesos, ¿no? Entonces, ese producto va a competir con el producto mexicano, la gente lo va a comprar porque no sabe que es de menor calidad, lo compra y hace que el producto mexicano desaparezca del mercado, que tenga que cerrar la empresa, que tenga que correr gente, y así no solamente afecta a los empresarios, afecta a toda la economía. En su generalidad, claro que sí. Licenciado, pues muchísimas gracias por recibir nuestra llamada y bueno, este es un tema que tiene para mucho que analizarse todavía, sobre todo porque vamos a en lo inmediato a estar viendo si algunas cosas todavía habría que seguirles criticando. Muchísimas gracias, seguramente tendremos nuevos contactos con usted y bueno, daremos mucha difusión a esto de que se comuniquen la gente que tiene problemas para asesorías legales. Sí, es muy importante porque van a salir muchos charlatanes en el camino, ¿eh? Así es, lo vamos a combatir. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día. Pues como vemos, muchachos, el asunto y la realidad es esta. El pacto, pues vemos que en realidad no es muy compacto, no es muy sólido. Y pues realmente no hay mucho impacto real en beneficio de la ciudadanía. Solamente por recordar un minutito, Rosy, antes de continuar con el programa, fíjate de pactos cómo estamos llenos. En el 88, Pacto para la Estabilidad del Crecimiento Económico. En el 92, Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad. En el 92, igual, Pacto para la Estabilidad y la Competitividad y el Empleo. En el 93, Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento. En el 94, Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica. En el 95, Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica. En el 95, Alianza para la Recuperación Económica. En el 96, Acuerdo en el Marco de la Alianza para la Recuperación Económica. 96, Alianza para el Crecimiento. 98, Acuerdo de Cooperación y Consulta de los Sectores Productivos. En el 2001, Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos. Y pues hay que considerar del 2001 al 2008... pues ya faltaba un pacto más, y es este, Rosy, ¿cómo ves? Demasiados pactos y pocos impactos. Así es, Rosy, y ya tenemos con nosotros en cabina a Antonio Navarrete, encargado de comunicación social del sindicato de la sesión 65 de la minera de Cananea, y después de la música que nos presentará Isa, lo tendremos en los micrófonos. Así es, Iván, nos vamos a ir a escuchar una canción de Jaime López y se llama El Mequetrefe. Usa un arete, el mequetrefe, y un sonsonete tan tropical. Cuando se pone a cotorrear, el mequetrefe es del DF, de Tacubaya, de Bucareli, del mero rumbo rumbero, del Aragón o de la Merced. Le viene igual al fin mequetrefe, con su valero, sus capiruchos. La capirucha lo mira andar, esta ciudad es su capital. Pantaloneo, disco es muy ducho, viene al bullicio del edificio. La vecindad y del callejón le mete a tocho, pero señor, él no nació en el condominio. Las apariencias se engañan tanto. Y en Coyoacán se quite el arete, porque ya todos se lo copiaron. Caricaturas de mequetrefe, llega y te escupe un simononel. Alarga el cuello y se te entromete, si viene trucha con la garrucha. Aguas mi buen con el mequetrefe real. Thank you. su valero, sus capiruchos, la capirucha lo mira andar. Esta ciudad es su capital, pantaloneo, dice que es muy ducho. Usa un arete, el mecatrefe, y un sonsonete tan tropical. Cuando se pone a cotorrear, el mecatrefe es del DF. Las apariencias engañan tanto, que en Coyoacán se quite el arete, porque a todos lo fusilaron. Caricatura se mequetrefe, llega y te escupe un Simón O'Neill. Alarga el cuello y se te entromete. Si viene trucha con la garrucha, aguas mi buen con el mequetrefe. El mequetrefe se va. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Radio Bemba FM 95.5. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Regresamos a su espacio, el Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática desde Sonora, recordándole los teléfonos en cabina 215-9005 y 215-9015. Y damos la bienvenida a este programa al señor Antonio Navarrete. Él es titular de comunicación social del sindicato de la sección 65 de la minera de Cananea, quien en esta ocasión viene acompañado de Patricia Quiroz, buenos días, y de Arturo Figueroa, que son miembros de CEMPROS. Antonio Navarrete, buenos días, y creo que nos vienes a hacer una invitación. Sí, mira, buenos días, y gracias, agradecemos el espacio a esta radio, como siempre nos ha tenido las puertas abiertas, precisamente para traer la parte de los trabajadores, ¿no? Ya que, hemos tenido, pues, algunos de los medios, pues, no se han concretado, no han buscado, pues, la otra parte, o cuando se busca, y sí les agradecemos de antemano, pues, a esta radio que siempre ha estado amable, pues, a escuchar la voz de los trabajadores, y pues, aquí estamos. Estamos, como ustedes saben, de nueva cuenta, pues, el Poder Judicial declara otra vez existente la huelga en Cananea, y, pues, venimos haciendo una campaña de difusión a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional, porque después de que es la tercera ocasión que el Poder Judicial declara la inexistencia de la huelga, pues tenemos una autoridad completamente que no acata pues las disposiciones del Poder Judicial, y que no ha habido una autoridad del presidente de la República que resuelva el problema ya prolongado por 18 meses. Bien, decías tú que nos andan en una campaña de difusión en diferentes niveles. ¿Cuál es el mensaje básico que pretenden ustedes difundir? Bueno, pues como ustedes saben, pues el día 30 de julio, los mineros de Cananea, ante las malas condiciones de seguridad e higiene, pues decidimos hacer un emplazamiento a huelga y emplazar a Mexicana de Cananea a huelga, porque ya prácticamente no se podía más pues continuar operando la mina en las condiciones que se venía operando. Teníamos accidentes a diario, inclusive tuvimos bajas de los compañeros por falta de mantenimientos, por falta de herramientas, y pues la empresa prácticamente pues nunca atendía ya las comisiones ni del sindicato, ni nacional, ni local. Entonces prácticamente pues ellos lo único que les importaba en esos momentos, cuando el precio del cobre estaba muy por encima, pues era producir, cosa que tienen las empresas neoliberales, donde pues prácticamente los derechos de los trabajadores pues son muy se desprotegen muchos pues, dado que ellos nada más buscan el bienestar de cómo hacerse cada vez más ricos. Y pues las condiciones en que trabajan muchos de los trabajadores pues no ni siquiera son supervisadas por las autoridades del trabajo, ¿no? Entonces sí nos quedó a nosotros pues emplazar ese movimiento. Nos fuimos a un movimiento de huelga, y pues después de 18 meses pues hemos demostrado, recurrido inclusive a los tribunales para que ellos avalaran si era legal o era ilegal la inexistencia de la huelga, y pues de nueva cuenta pues le vuelven a dar decía Lozano, nos vuelven a dar palo, ¿no? Sí. A la Junta Federal. Pero sí, nosotros queremos recordarle pues a este señor Lozano pues que él es un árbitro en este evento, y que su única función de él, como lo hacen todas las demás empresas mineras del país con el sindicato minero, pues es juntar a las partes, y son las partes las que se ponen en de acuerdo y hacen los convenios, y ya nada más se presentan pues. Entonces sí, nos queda corto pues Lozano en la aplicación de justicia, en ser imparcial hacia los trabajadores pues, y cada vez se inclina más a proteger los intereses de Germán Larrea de Grupo México. Nosotros a través de estos 18 meses pues hemos sido objeto de una persecución de todo el peso del Estado, porque hemos tenido la más represión jamás en la historia vista en contra de un sindicato, dado que pues primero inició con cortes de gas en el año pasado en diciembre, donde nos dejan sin gas para cubrir las necesidades de los hogares. Después viene el corte de luz, viene el corte del agua, que eso ya cada vez se nota más, y viene la represión por parte de una autoridad que dictaminó que los huelguistas que quisieran entrar podían hacerlo, y los que no quisieran pues continúan con su derecho de huelga. Desconocemos en qué se haya basado este juez para tomar esa determinación, y muy lamentable por cierto, porque claro. Fuimos tomados por sorpresa por casi 2,000 elementos de la PFP, de la policía estatal investigadora, y de todos ellos las corporaciones. Y en un evento prácticamente pues con todo el abuso de poder pues en contra de los trabajadores, dado que pues la mayoría de los trabajadores pues exigíamos que nuestras demandas se revisaran y pues se evaluaran y se dieran puntos para que ésta se resolviera. Pero pues prueba de ello pues que la Secretaría del Trabajo jamás ha acatado esta disposición pues de ver que realmente las condiciones de seguridad e higiene en la mina de Cananea pues están y están presentes, dado que después de esa resolución que dio el juez en enero, el 11 de enero del año pasado, donde decía que los huelguistas que entraran y los que no seguían conservando su derecho, pues ingresan un grupo de trabajadores a la mina y prácticamente pues con gente totalmente desconocida de la mina pues, porque somos nosotros los que conocemos todos los caminos que hay en la mina donde ponen en riesgo la vida de nosotros, ¿no? tuvimos dos accidentes graves en ese entonces, donde entraron compañías terceras. Un compañero perdió una pierna. Aún así, Lozano no ha entendido, pues, de que las condiciones están muy precarias. Hace falta mucha seguridad y higiene en la mina. Y tuvimos un electrocutado. Nosotros tenemos datos de los mismos contratistas, personas que se acercaron al sindicato, donde una persona también tuvo una caída y tuvo una fractura de cráneo encefálico. Pero cuando nosotros cada vez investigábamos más sobre los accidentes que se venían dando después del 11 de enero, cuando ingresó un grupo de trabajadores, en la mayoría de ellos terceros, pues los hospitales donde se accidentaban cada vez nos fueron cerrando más el cerco. Pero los tenemos documentados, estas personas, ¿no? Visita las instalaciones la Secretaría del Trabajo y encuentran, después de hacer una evaluación, en solo algunos de los departamentos, no en todos, encontraron 263 medidas de inseguridad dentro de la planta. Más sin embargo, Lozano todavía, a estas fechas, pues todavía sigue diciendo que la huelga es totalmente absurda para él. Para él porque está detrás del escritorio. Claro. Pero para nosotros los trabajadores es una huelga legal donde lo único que queremos es salir adelante para llegar sanos y salvos pues a nuestras casas, a nuestros hogares. No queremos un pasta de conchos, no queremos un pasta de conchos que hasta ahorita pues no ha habido una autoridad que haga justicia. Después de las promesas que hicieron Grupo México y el gobierno federal de darle becas y casas a los trabajadores, pues prácticamente de ellas hasta ahorita no está ninguna cumplida, ¿no? Sabemos, Antonio, que en esta última visita de Andrés Manuel a la localidad de Cananea, y justamente viendo la problemática que tienen todos estos trabajadores de la minera con respecto a la situación de su salud y con los escasos medicamentos y con la escasa calidad de atención que han tenido durante todo este tiempo de lucha, tenemos entendido que ya hubo un acercamiento o un contacto con la Secretaria de Salud por parte del gobierno legítimo, la doctora Asa Cristina Laurel. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo va este asunto? Pues sí, fíjate que con la visita de Andrés Manuel López Obrador, pues se dio un acercamiento directamente con él, y le hicimos los planteamientos por los cuales estábamos pasando, las necesidades más bien que estaba pasando la sección y pues las familias. Y él hace un compromiso, ¿no? Hace un compromiso de hacernos llegar medicamentos y a la misma vez hacer unas brigadas médicas para que se atiendan casos especiales que están ahí en Cananea. Y efectivamente el día de ayer arribó a Cananea la compañera llevando medicamentos y también un plan de trabajo donde iban a hacer una evaluación en cuanto a las necesidades más prioritarias de ahí de los enfermos del hospital. Y pues les agradecemos todo ese apoyo, pues, que desde lejos, desde la capital del país, de donde vengan, lleguen a Cananea pues en apoyo. Y en un apoyo de inmediato, donde, pues, como ustedes saben, pues las enfermedades aparecen y si no se atienden de inmediato, pues después se hacen crónicas y después pues nos llevan más allá, ¿no? No, y con lo que nos decías ahorita de que hay cortes de luz, hay cortes de agua, todo eso, si había enfermedades, con esto evidentemente se van a incrementar. O sea, sabemos que toda esta situación, cortes de luz, una red de agua potable que prácticamente se vacía en espacios muy amplios del día, o sea, contrae o tiene fácilmente puede ser contaminada, o sea, todo esto se está monitoreando, todo esto es parte de la exposición que vienen a darnos este domingo en este evento que van a realizar. Sí, de hecho, mira, este evento es un evento prácticamente académico que está realizando el Colegio de Sonora, donde pues se va a hacer una reseña de lo que ha sucedido en estos 18 meses, ¿no? Vamos a tener invitados por parte de la Secretaría General al compañero de la sección 65, al compañero Sergio Tolano, y viene Carlos Pavón, secretario de Asuntos Políticos del Comité Ejecutivo Nacional. El señor Leopoldo Santos también va a participar ahí, va a dar su informe sobre lo que se ha investigado sobre estos 18 meses, y tenemos como moderador al señor Álvaro Bracamonte. Este evento se va a realizar el día miércoles 21 a las 6 de la tarde. ¿Sí? Va a estar en el auditorio de posgrado del Colegio de Sonora. Ah, okay. Entonces, les hacemos una invitación a todos los radioescuchas, todas aquellas gentes que estén interesadas en el conflicto de Cananea, y como tema va a ser una mirada a la huelga de Cananea. Bien. Entonces es importante, pues, para que ustedes acudan, y va a haber una exposición fotográfica de todas las de eventos que se han llevado a cabo dentro de la sección. Bien, Antonio, pues seguramente va a haber una buena respuesta. Les recordamos entonces, es día miércoles. Miércoles a las 6 de la tarde. En el Colegio de Sonora, ¿verdad? El auditorio, Rosy, para información de todo nuestro auditorio, el evento, para información de todo nuestro auditorio, se va a llevar, repetimos los datos, el miércoles 21 de enero del 2009, a las 18 horas, perdón, en el auditorio del edificio de posgrado del Colegio de Sonora. La dirección es Obregón 22 y Callejón Ayón, en el centro de la ciudad. Pues ahí está la invitación. Antonio Navarrete, muchísimas gracias. Patricia Quiroz, Arturo Figueroa, gracias por haber acompañado a esta entrevista. Y bueno, seguramente tendremos bastante gente interesada en acudir a este evento. No, pues gracias a ustedes de nueva cuenta, y ahí los esperamos a todos. Gracias. Bien, ¿qué seguimos? Solamente mencionar a nuestro público que estuvo con nosotros, aunque no en micrófono, pero sí en presencia, el señor Álvaro Bracamonte Sierra, que es el que va a estar funcionando como moderador en esta mesa de trabajo. Nuestro siguiente entrevistado también es él. Vamos a continuar. Bienvenido, doctor Álvaro. Váyase acomodando, y mientras, Isa. Así es, Rosy, nos vamos a ir a escuchar una canción de los Fabulosos Cadillacs que se llama Padre Nuestro. después de esta bonita melodía de los Fabulosos, y que por cierto esperamos haber cumplido una solicitud que nos hacían muy temprano unos muchachos que vinieron aquí a la radio, damos ya la bienvenida a esta cabina al doctor en economía Álvaro Bracamontes, que él es investigador del Colegio de Sonora y con quien esta mañana vamos a platicar sobre los planes de anticrisis. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Rosy. Doctor, empezaríamos con una pregunta que tal vez de ahí nos desencadene ya el análisis a fondo. ¿Son una solución a la crisis económica mexicana las propuestas de relumbrón o punto de partida de precampañas presidenciales, esto que ahora conocemos como el plan anticrisis? Bueno, sin duda no hay una respuesta precisa a esa pregunta. Sin embargo, a mi juicio, lo que estamos viendo es reacciones a veces extemporáneas, inadecuadas, insuficientes a una crisis económica cuyas consecuencias podrían ser demoledoras para la economía nacional. Simplemente dos o tres datos. En los últimos dos meses del año pasado, 2008, se perdieron 400,000 empleos. La producción nacional, es decir, el PIB del país, en el 2008 apenas alcanzó un ritmo de crecimiento de 1.8%. Es el más bajo de todos los países latinoamericanos. No es lo peor. En el 2009, es decir, en este año que está transcurriendo, los pronósticos de crecimiento para la economía nacional son de menos 2%. Eso significa que junto con Venezuela serán los únicos países en América Latina que tengan un ritmo de crecimiento negativo. Tampoco es una de las cosas que más preocupa. Preocupa también, y es importante, lo que tiene que ver con la carestía de la vida. Las tasas de inflación están creciendo. Sin embargo, la inflación de la canasta básica es verdaderamente dramática, brutal, dirían algunos. En los últimos dos años está crecido alrededor del 68%, en tanto que los incrementos a los salarios han crecido acaso 12%. Entonces estamos viendo que que un deterioro de la calidad de vida de los segmentos más importantes de la población en alrededor del 40%. Esto se va a acentuar en la medida en que en el 2009 se estima una tasa de inflación, sobre todo de la canasta básica, muy por encima de los incrementos salariales que se registraron a principios de año. Doctor, es precisamente eso que tocas, ese crecimiento que tendremos junto con Venezuela, pues Venezuela está muy lejos, ¿no? Pero pues nosotros estamos prácticamente en el ojo del huracán. ¿Qué significa en términos domésticos, ¿no? Uh-huh. Ya no crecer, sino quedarle a deber a la actividad económica en los próximos meses. Sí, yo creo que lo más importante o lo más grave que se refleja cuando una economía no crece es en el número de empleos generados. Si en el 2008 solo se crearon en términos netos alrededor de 60,000 empleos, ¿sí? Creciendo a un ritmo de 1.8%, no me imagino cuántos empleos dejarán de producirse y cuántos empleos serán desplazados o cerrados con una tasa de crecimiento negativa. Si consideramos que el mercado laboral del país ofrece o hay una oferta de trabajo de alrededor de 1,200,000 trabajadores, ahora pues imaginemos lo que significará que no haya generación de empleos y que al contrario se estén cerrando puestos de empleo. Hasta el año pasado la válvula de escape de esto era la migración hacia Estados Unidos. También resulta que, considerando la recesión de este vecino, muchos paisanos se van a regresar, acentuando la gravedad de este problema, que es desde luego uno de los más graves desafíos que tienen los profesionales de la economía, en el sentido de cómo generar políticas públicas para propiciar la producción de empleos nuevos para toda esta gente que se está incorporando al mercado laboral. Doctor, otra pregunta precisamente, y que seguramente es uno de los temas en los que te has especializado. ¿Cuál es la perspectiva en términos de la preocupación que el nuevo gobierno estadounidense tiene para revisar el Tratado de Libre Comercio, sobre todo una de las preocupaciones muy añejas que fue un tema pendiente de los demócratas cuando estuvieron en el poder, cuando se aprobó el TLC, que tiene que ver con la situación laboral. Bueno, sin duda que esta revisión o replanteamiento del Tratado de Libre Comercio está en la agenda de Estados Unidos. Creo que abrir una nueva ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio pues podrá tener beneficios, pero también puede generar resultados negativos. Para algunos, el Tratado de Libre Comercio ha resultado muy beneficioso. Sin embargo, para sectores muy específicos, el acuerdo comercial ha traído más saldos negativos que positivos. Y algunos de ellos son los más importantes para la economía nacional, como por ejemplo el sector agropecuario. El sector agropecuario casi ha sido arrasado con la apertura comercial, en la perspectiva de que muchos de los productos que importamos anteriormente se producía, y que derivado del acuerdo comercial, esta libre importación pues ha permitido o ha originado este desplazamiento de productores nacionales. Ahora, no creo que sea lo más peligroso una nueva ronda de negociaciones, sino que a mi juicio lo que se está planteando es que en el marco de la recesión tan tremenda que está viviendo la economía norteamericana, el gobierno de Obama, el próximo gobierno de Obama, demócrata, siempre han estado orientados a proteger a sus propios productores. En medio de una crisis económica, lo que ellos priorizan es la protección de sus empresarios y de su producción. Creo que eso es lo más peligroso. Si nosotros hacemos un símil con lo que ocurría o con lo que ocurrió en el 29-32, una de las consecuencias más importantes de esa crisis es que la economía norteamericana se cerró. Ya no exportábamos tanto como antes de la crisis. Una cosa sí puede ocurrir. Es decir, si realmente se revisa el Tratado de Libre Comercio, entonces Estados Unidos podría aprovechar para cerrar las puertas al comercio exterior y cancelar las ventanas de comercialización que tenemos con algunos productos. Esto me parece muy peligroso. De tal manera que, a mi juicio, lo que debería de plantearse, es revisemos, pero también consideremos algunas cosas que en el Tratado de Libre Comercio del 94 no se consideraron. Por ejemplo, la reforma migratoria. Esto no se consideró en el Tratado de Libre Comercio del 94 y que creo que ha sido un dolor de cabeza tanto para el gobierno mexicano, pero sobre todo para el gobierno norteamericano. Pero fundamentalmente una cosa que se quedó de lado en el 94 tiene que ver con los fondos de inversión en infraestructura. Todos los países que hacen acuerdos comerciales como el que firmamos con Estados Unidos y aquellos que tienen un estadio de desarrollo menor a los países más prósperos, estos se comprometen a inyectar recursos frescos para el desarrollo de infraestructura en las regiones menos desarrolladas. Esto ocurrió en Europa y de tal manera que países como España, Portugal, Grecia, que antes de su incorporación a la Unión Europea, tenían situaciones de desarrollo mucho menores que las de México. Ahora esos países son prósperos porque hubo una convergencia de esos países hacia los más prósperos. Y esto se debió o se originó porque los países ricos en Europa se comprometieron a inyectar recursos frescos en infraestructura para las regiones menos desarrolladas. Doctor, a mí me llama la atención esto de inyectar recursos a infraestructura como una alternativa que realmente repercute. Yo veo que la única propuesta formal que ha quedado ya consolidada, por decir así, es recursos frescos, pero para el combate al narcotráfico, ¿no? Que es lo que estamos viendo como una propuesta de Estados Unidos hacia México. Sí, sin duda. Por eso yo mencionaba. En ningún momento Estados Unidos se comprometió a disponer de partidas específicas para el apoyo a la infraestructura nacional. Y eso, a mi juicio, ha explicado que el país se haya mantenido rezagado en términos de indicadores económicos respecto a los que se esperaban con el acuerdo comercial pues el pronóstico era que una vez firmado el acuerdo comercial, la economía mexicana se enlazaría a la de Estados Unidos, y en una visión optimista se esperaría que en un mediano plazo la economía mexicana registrara indicadores económicos similares a los de Estados Unidos. Eso no pasó. Me parece que considerando los estándares de calidad de vida y indicadores económicos previos al Tratado de Libre Comercio, comparados con los que tenemos ahora, puedo atreverme a decir que no hay ninguna mejora. Y en ese sentido, sí merecería el replanteamiento del Tratado de Libre Comercio para hacer un Tratado de Libre Comercio Plus que permitiera subsanar aquellas debilidades del primer acuerdo comercial, que permitan recatapultar, relanzar a la economía mexicana para tener ahora sí que los beneficios de un acuerdo comercial con Estados Unidos y no necesariamente los daños. Es decir, ¿por qué México está resintiendo con mayor rudeza los estragos de la crisis norteamericana? Por la enorme vinculación que tenemos con ellos, comprometida con el acuerdo de libre comercio. Es decir, cuando ellos resienten una crisis, nosotros la resentimos desproporcionadamente. Pero cuando ellos están en un ciclo de boom, nosotros parece que no resentimos ningún beneficio. Y entonces, ¿para qué un acuerdo de libre comercio? Si un acuerdo de libre comercio vamos a firmar con ellos, debería de ser para que cuando ellos estén en un ciclo de reactivación económica, pues nosotros también recibamos esos beneficios. En fin, me parece que valdría la pena reconsiderar el acuerdo de libre comercio para subsanar algunas debilidades del Tratado de Libre Comercio anterior que permitan relanzar la economía mexicana hacia una mejor una mejor tasa de crecimiento futuro. Doctor, o sea, la preocupación que tengo y que probablemente el auditorio comparta es, sí existe en el nuevo gobierno una apertura para entender las necesidades de crecimiento, tanto internas en su propio país como las que tendrían los dos actores colindantes, tanto al norte como al sur, en México y Canadá, dentro de esta... ¿Te refieres al gobierno próximo de Obama? Así es. Si cuando el proceso económico era positivo, no se dio este tipo de convergencia de recursos hacia nuestro país en específico, que es el que presenta mayor desfase en términos de el tamaño de su economía. ¿Qué posibilidades tenemos hoy de llegar a un acuerdo comercial, ¿no?, con mayores perspectivas de crecimiento para el país, si el déficit en Estados Unidos supera los 3 trillones de dólares? Uh-huh. Y sobre todo cuando se ve que todo el proceso económico que se viene al interior del imperio es proteger su, uh-huh, su aparato interno, ¿no? Yo pienso que la apertura comercial es un compromiso de campaña de Obama. Y para México me parece que eso serían malas noticias. No podemos renegociar el acuerdo comercial en una coyuntura de crisis económica para Estados Unidos, porque ellos exclusivamente buscarán su propio interés. Lo mejor es replantear la negociación en el momento en que Estados Unidos resuelva su crisis económica, estén en un ciclo de crecimiento y tengan, por lo tanto, prioridades diferentes a la de proteger a su propia economía. Me parece que la aceptación de una ronda de renegociación del acuerdo comercial en este momento para México sería negativo. Hay que esperar, no hay que entregarse, no hay que ser facilitos en esto, sino plantear que no es el momento, que de acuerdo a las leyes comerciales internacionales solamente se puede generar una ronda de negociaciones cuando todos los países signantes están de acuerdo. Mientras tanto, no. Y eso debería de plantearse en estos momentos de presión por parte del gobierno norteamericano. Álvaro, buenos días. ¿Qué te parece o qué opinión te merece el plan anticrisis presentado en días últimos por el presidente Felipe Calderón, en el sentido de presentar una serie de puntos con respecto a cómo luchar o entrarle a la situación de la crisis. ¿Qué opinión te merece este asunto? Bueno, yo digo que este plan es un plan que es una mala caricatura a los planes que en determinado momento ha propuesto el gobierno legítimo, ¿sí? Si recordamos, el gobierno legítimo a mediados de diciembre del 2008, urgiendo al gobierno federal a que frente a los efectos demoledores de la crisis estaba prácticamente pasmado, le urgía a plantear un programa de recuperación de la economía mexicana y de permanencia de los empleos. Esto fue apenas resuelto hasta el 8 de diciembre, de enero del 2009. Entonces, en principio, digo, es una mala caricatura, porque precisamente si nosotros revisamos los 25 puntos en los que consiste el pacto firmado por o propuesto por Calderón, encontraremos varias cosas que son importantes, pero que de alguna forma repiten lo que López Obrador había planteado en su momento. Y la mayor parte de ellos tiene que ver con la reactivación de la inversión en infraestructura, ¿sí? Entonces, esto desde luego es un asunto relevante, pero que sin duda está limitado, porque no se hace falta más un compromiso del gobierno federal respecto a la protección del empleo y a la garantía de los ingresos de los trabajadores. Por ejemplo, yo les decía al principio, 400,000 empleos perdidos no es poca cosa. El deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores no es poca cosa. La protección del empleo, tal y como se está dando en los términos del plan propuesto por Calderón, simplemente protege el empleo que ya está, pero no rezarse los 400,000 empleos que se perdieron, ni la necesidad de 1,200,000 empleos anuales que urgen para darle solución a la demanda de trabajo que millones y millones de mexicanos anualmente se incorporan a este mercado de trabajo. No es lo peor, a mi juicio, lo que viene es verdaderamente ominoso, en el sentido de que frente al ajuste del cinturón que va a significar esta crisis económica, por ejemplo, el deterioro de la capacidad adquisitiva, en el caso de los que tienen el privilegio de tener empleo, ahorita, y los que no van a tener empleo, va a significar para ellos situaciones emotivas verdaderamente difíciles. Y yo creo que frente a eso, el gobierno federal debe dar una muestra de sensibilidad en el sentido de también amarrarse el cinturón. Y en ese sentido, la parte más débil que yo advierto en la propuesta calderonista tiene que ver precisamente con esto. Efectivamente, hay unos recursos destinados a la protección del empleo y, sin embargo, ellos siguen manteniendo un ritmo de gasto presupuestal en, por ejemplo, publicidad de sus programas de manera de veras terrible. Yo creo que lo más importante en este caso es demostrar ese compromiso que se tiene con la población, como a través, por ejemplo, de un programa de austeridad, que se reduzcan los gastos suntuarios por una parte, pero también que se reduzcan los salarios de los funcionarios altos, con el fin de ahorrar recursos y destinarlos a actividades prioritarias. Una última pregunta, doctor. En caso de que pudiéramos hacerle una propuesta de reubicación de su plan al señor Calderón, concretamente, ¿dónde haríamos el énfasis? Bueno, es una buena pregunta. Yo pensaría que la mayor parte de los recursos deberían de irse a infraestructura. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de solo alrededor, este plan costará 100,000 millones de pesos. Estamos hablando escasamente de 7,000 millones de dólares respecto al plan de rescate que Obama está planteando para la economía estadounidense, que son entre 800,000 millones de dólares y 1,000 millones de dólares. pues esto que nosotros estamos viendo aquí es realmente un peligro. Una aspirina. Una aspirina. Entonces, ¿de dónde podemos sacar más recursos para destinarlos a inversión? Precisamente con un programa de austeridad y reduciendo los sueldos suntuarios de alguno de los funcionarios. Esto me parece verdaderamente muy importante, porque entonces se le estaría dando a la población un mensaje de corresponsabilidad en este proceso de recuperación de la economía mexicana, y no solamente que el ajuste del cinturón y los sacrificios sigan siendo, como siempre ha sido, de parte de la clase trabajadora. Doctor, pues le agradecemos mucho su participación y esta ilustración tan clara de la situación que tenemos por delante. Si no tienes nada más que agregar, pues te agradeceríamos mucho que estuvieras con nosotros en otra emisión del programa, porque hay mucho que platicar al respecto. No, yo con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, pues ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes recordarle nuestro agradecimiento a cada uno de nuestros radioescuchas, saludos a los integrantes de la Resistencia Civil Pacífica en Hermosillo, también un saludo a las redes Hermosillo, la red universitaria, la red Orejana y nuestras compañeras de Grupo Conciencia, que a través de ellos es como este programa se mantiene al aire. Agradecemos también a Radio Bemba el espacio que nos facilita, y los dejamos en el tango de la viuda negra. Este programa pueden ustedes escucharlos posteriormente en el www.ysinembargosemueve.net. Recuerden que tenemos una cita el próximo domingo, y estuvimos en la conducción Rosa María Rodríguez, Iván Barrios, Martín Salinas. Nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente.